¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Aquí estamos, un lunes más. Hoy es 11 de febrero del 2018 y esto es el programa número 6 de lo que llevamos de Radio Rosco de este año. Hoy no nos acompaña, ya lo notaréis porque lleva la radio con una finura fantástica. Hoy no nos acompaña el compañero Tony Cárdenas, está a los mandos el impresentable del Ramiro, que soy yo. Y bueno, no solo puede haber en un espacio tan pequeño, solo puede haber un impresentable o puede haber dos. Pues también nos acompaña otro impresentable, buena persona todo él. ¿Qué tal, Román? El embajador en el Maresme. Embajador en el Maresme, te vamos a nombrar. Plenipotenciario. ¿Qué tal, Román? Buena tarde. Hola, buena tarde. Vale, pues aquí estamos. Eso. Lunes 11 de febrero. Esto es Radio Rosco, el programa que hacemos dentro de esta cadena que hay de Radio Libre que se llama Contrabanda, desde el 91.4 de la FM, porque tengo esa manía de decir 4, es 91.4 de la FM. Y este es el programa que hacemos los conductores y las conductoras de autobuses de TMB, también mecánicos de TMB, para los usuarios y usuarias del transporte público. Y estamos, como siempre, cada lunes, mientras el tiempo y la autoridad lo permite, en riguroso directo. Y vamos a dar una pequeña información que me imagino que ya todos y todas la tendréis en cuenta, pero es sobre una variación a nivel de los títulos de transporte que ha habido este año. Lo que está claro, como ya sabréis, es que se han ampliado el tema de la zona 1 y que, bueno, como no se han subido las tarifas, se prorroga la validez de estos títulos, de todos los títulos integrados del año 2018 hasta el 31 del 2019. Pero también hay un pequeño detalle. Del 2019 hasta final de año se prorroga. Sí, sí, se prorrogan. Lo que pasa es que hay un pequeño detalle con los títulos adquiridos durante 2018 y que no se hayan comenzado a utilizar, se podrán cambiar por títulos de la misma clase de este año en curso y sin ningún tipo de abono económico ni compensación ni nada, sino simplemente ya recordáis que otras veces hasta finales de febrero se podían cambiar los títulos pagando la diferencia. Este año es así. Lo que pasa es que tenéis que acordaros de que la fecha límite para poder hacer estos bescambis siempre en los centros de atención al cliente de los operadores del transporte, ya sea no solo TMB, sino también de ferrocarriles y todo esto, es hasta el 30 de junio del 2019. En resumen, si os queda alguna tarjeta por ahí, una T10, una TMS o lo que sea, pues se pueden cambiar, si no se han empezado a utilizar, hasta el 30 de junio del 2019, no porque hayan modificado las tarifas, sino que se actualizan de esa manera. ¿Vale? Pues dicho esta pequeña información que tenemos ahí reservada como en paño en oro, dime. Ah, vale. Pues vamos a hablar de un tema que afecta ya, lo veis, es lo que es últimamente se habla en todas las cocheras, en todos los centros de trabajo de autobuses. Ya sabéis que cada dos años, en teoría, se hace una especie de escogida general que se llama... significa que todos los turnos y servicios de las diferentes líneas de autobús que hay se ponen en una bolsa, por decirlo de alguna manera, y de ahí, por riguroso orden de antigüedad, se van escogiendo, cada uno o cada una lo que le conviene. Tú tendrás que escoger este año. Sí. Con 59 años me voy a ir a escoger. No. Mira, yo... no tengo ninguna especial predilección por quedarme en la franja que tenía hasta ahora, que era la franja de mañana. Lo que sí que me va bien es la cochera de Horta, por proximidad en el metro, porque yo no tengo, pese a los rumores y pese a lo que puedan decir desde diferentes plataformas que hay por ahí a favor del tranvía, no necesariamente todos los que estamos en contra del tranvía privado tenemos coche ni vehículo privado, ¿no? Ni vamos por ahí contaminando, ni motocicleta, ni nada. Yo hasta ahora tenía algo que funcionaba bastante bien, que era el car sharing, el coche compartido. Cuando se entere el adjunto al consejero delegado de TMB, que estoy en el car sharing, me expulsa directamente, el Pau Noy, porque él está detrás de todo esto. Pero bueno, no vivo, vivimos muy feliz. Sí, porque... ¿El señor adjunto de la dirección? Sí, sí, es... ¿El vehículo privado? El señor adjunto de la dirección está detrás de todo esto. Sí. Está detrás del car sharing, que por cierto, Avis es la propietaria, lo va a cerrar y se lo va a llevar. Bueno, tengo que atender el teléfono. Ahora seguimos con el programa. Nico, ¿qué tal? Tenemos una llamada. Muy buenas. Pues vamos a pasar a compañero Nico en directo. Hoy no tenemos aquí al Cárdenas para hacerme quedar malamente, pero vamos a intentarlo hacer. Un momentito. Vamos a intentarlo hacer con el compañero Nico. Vamos a ver si podemos. Es el compañero Nicolás Pérez, que es el representante de CGT en la comisión de explotación. Vamos a ver si podemos pasarlo un momento. Nico, ¿nos oyes? Vale, ya empezamos a tener los mismos problemas de siempre. Tener un poquito de paciencia, que vamos a ver si conseguimos que todo tenía que estar así, más o menos coordinado, para que se pueda oír. Está... Ah. Vale, vale, lo vamos a intentar otra vez. Hola, bienvenido a Orange. Si necesita acceder a su buzón de voz desde otro teléfono que no sea su fijo, solo tiene que llamar al 901. Esto es la tecnología. Introducir su teléfono fijo. Sí, hemos conseguido pasarle la llamada, pero hemos llegado un poco tarde. Vamos a colgar la llamada. Y pulse almohadilla. Bueno, Nico, intenta llamar otra vez, por favor, que se nos ha puesto el contestador en marcha. Vale. Hola, Nico. Vale. Nico, ¿nos oyes en directo? Muy bien, ahora sí. Es la falta de práctica aparte de mi sabiduría habitual. Ahora mismo te damos entrada dentro del programa. Ya puedes empezar a hablar en directo porque te hemos puesto ya en el aire. Nico, estábamos empezando a comentar el tema de la escogida de servicios, que yo lo he resumido de una manera muy... muy, muy rápida y simplemente he dicho que era todos los servicios, todos los turnos que hay dentro de TMB se ponen en una bolsa y a partir de la antigüedad pues se va escogiendo cada uno o cada una lo que le conviene, ¿no? Otro lado de las ondas. Vale, salúdalos, que tú eres una persona muy... Un abrazo para todos los rosqueros y rosqueras de Varna. Vale. Y luego, pues bueno, comentar un poco, que te dije, digo, no sé si podré llamar porque tenía unas gestiones, pero bueno, me incorporo un poco tarde, pero me incorporo. Bueno, nunca. Ahí está, mira, el amigo Román, no sé si has podido escucharlo, pues te envía... ¿Has podido escuchar al Román, Nico? Muy de fondo, por el teléfono no lo escucho a Román. Vale. Igualmente en la emisión por internet al Román se le escuchaba muy flojo, no sé si el micro del Román. Vale. Era un problema. Ya lo hemos solucionado, poco a poco. Ahora, Román, ya estás en situación, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Vale. Ahora, perfectamente, ya claro. Bien colocado, ahora sí. Ahora sí que está bien colocado. Te decía, Nico, que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Vale. Bueno, pues vamos por faena. Venga. Vale, pues la escogida general. La mayoría de los compañeros ya saben cómo funciona la escogida general. Está regulado en la normativa de escogida. Si alguien tuviese alguna duda de cómo funciona esto, en la página web de CGT hay una pestaña que se llama reglamentos, una subpestaña que se llama explotación, y ahí está colgado la normativa de escogida, ¿vale? Para que se lean en profundidad, pero es un poco lo que comenta Ramiro, ¿no? Todos los servicios que hay en la empresa de jornada completa se ponen a escoger y se va escogiendo por orden de antigüedad en la empresa. Entonces hay un número de compañeros que es exactamente igual al número de servicios fijos, luego otro número de compañeros que son los suplentes, que son los que van a esos servicios en el momento que los compañeros fijos pues tienen vacaciones, permisos retribuidos, etc., mil cosas. Luego hay otro tipo de compañeros que son los de tiempo parcial, que esto queda un poco porque es un tipo de contrato que la empresa no está haciendo y que pues los que se pasan a completa ya dejan de estar en tiempo parcial y después algunos que se han jubilado a tiempo parcial. Y luego otro tipo de compañeros, que esto es lo más lastimoso, pero bueno, con los convenios que se han firmado últimamente está permitido, que son los contratados a fines de semana. Entonces, sobre los servicios fijos, que equivalen a conductores fijos, pues hay un total de 1.794. Todo esto en una utopía que vamos a repartir en esta semana, lo explicamos más en profundidad. Y si no, en la web está colgado también, todos estos datos. Y bueno, hemos aumentado un poquito en número de servicios. Y bueno, en el triángulo perdemos 15 servicios, la 62 se va de triángulo a Horta, y no sé, ¿qué más? Los servicios, si queréis, por cocheras, en Horta hay 547, en triángulo 385, en zona 622 y en poniente 240. Uh-huh. Y luego de lo que hablaba de los tipos de compañero, también otro tipo de compañero que es el que está dentro del bus turístico, que son unos 122 compañeros, que estos no escogen servicio. Estos están dentro del bus turístico y no escogen servicio porque los tienen como una plantilla un poco aparte. Nico, una pregunta. Según habéis calculado, hay más servicios, han subido el número de servicios. ¿El número de servicios en cuánto ha subido? En relación a la escogida anterior hay más servicios, ¿no es cierto? Sí, 169 servicios más. Que eso no significa que haya más horas de servicio. Ya, en horas de servicio. No, digo que no necesariamente significa lo mismo. Ah, no, claro, que haya más servicios no significa que estemos prestando más servicios en la calle. A eso me refiero. Habría que hacer el cálculo que no, yo no lo tengo hecho, ¿eh? No, un cálculo muy complicado que bueno, en su momento habría que calcular hicimos, ¿te acuerdas? Servicio por servicio y cuántas horas ese coche está en la calle. Sí. Digo porque algún sindicato tendrá la tentación cercano al ayuntamiento, estoy pensando en el Tridente, tendrá la tentación de vender, seguramente que hay más servicios que en la escogida pasada, pero eso no significa que haya lo que tú dices, que estemos dando más servicios, más horas de servicio en la calle. No, porque pueden ser servicios que el conductor trabaje el mínimo. Claro. Entonces salen muchos más servicios y anteriormente haber servicios más largos en el que el trabajador trabajaba el mínimo más algo de extraordinario y con menos servicios estabas prestando más servicio a la ciudadanía. Exactamente. El conductor que sea de la calle trabajaba más horas. Uh-huh. Sí, justamente sí. Esta mañana hemos hablado, Nico, te he llamado en un momentito para comentarte algo que acabas de decir, es decir, el tema de los, comentaban o había llegado un WhatsApp, me había llegado de que los servicios, casi todos los que había en el Triángulo, eran servicios pelados, con lo cual la contestación tuya, y pienso que desde el CGT es la contestación que tenemos que dar, es que nosotros, nuestro salario o nuestro dinero nos lo tenemos que ganar no con el extra, sino con nuestra jornada de trabajo habitual, y entiendo yo que el extra, en el fondo, lo que va es en contra de contratación de más personas, ¿no? Sí, evidentemente. Mira, tenemos compañeros, unos 60 y pico compañeros que están contratados a fines de semana, pues es una verdadera lástima que estemos haciendo un extraordinario de lunes a viernes, que pensar una cosa, por cada hora extraordinario que hace 7 conductores ya casi tienes una jornada. Ya, sí, entonces, es cierto. Entonces, claro, no es justo, además, es lo que tú dices. Los trabajadores nos tenemos que ganar la vida con nuestros conceptos fijos. No a bases de variables, que un día el patrón te los da y otro día el patrón no te los da. Claro. Aparte, si no te ganas la vida con tus conceptos fijos, significa que tienes que desarrollar, o sea, emplear muchas más horas de trabajo para poder llegar a fin de mes. Cosa completamente en contra de lo de hace 100 años de la huelga de la canadiense, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y hemos luchado, bueno, nuestros antepasados han luchado por la jornada de 40 horas, joder, pues no hagamos horas extras, ¿no? Ya. Nico, y una pregunta. ¿Cómo fue la reunión, digamos, los entretelones, los entresijos de la reunión de la comisión donde se pactó todo esto? ¿Hubo algún cuestionamiento por parte de algún otro sindicato? ¿Cuál fue el papel de los demás sindicatos, el papel nuestro? Bueno, hay una cosa que pasó, aparte porque luego, es que esto pasa mucho en las comisiones de explotación. Hay una dinámica sindical, ¿sabes? Sobre todo por parte del Tridente, en la que vienen a exponer problemas puntuales que le ha planteado algún afiliado suyo. Lo plantean siempre en el punto de varios, ¿no? Sí. Que para eso está el punto de varios. Pero siempre es, la empresa lo recoge, tomamos nota, daremos respuesta. Alguna cosa sí que tiene un interés más general, pero hay otras que no. O sea, por ejemplo, hubo una pelea allí absurda, desde mi entender absurda, por el tema de los servicios de maniobras, porque ellos entendían que había muy pocos servicios de maniobras. Claro, si nos ponemos en situación, los maniobras, hay unos servicios de maniobra que se escogen y otros servicios de maniobras que no se escogen y se necesitan, pero están ahí reservados para personas que vienen con diferentes problemas, ¿eh? O sea, retiradas de carnet, después de una baja larga, algún medicamento que le impide conducir, pero después de una baja dicen, venga, adecuate, cosas que vienen o del servicio médico o vienen de la asistenta. Y dicen, a este compañero, ponerlo a trabajar pues 8, 10, 15 días de maniobras. Tu caso, Román, has estado bastante con este tiempo de maniobras, sí, con sí. Toda la pelea con el ICAM. Sí, sí. Vale, pues ellos quieren que todos esos servicios se pongan a escoger. Entonces, pues, la liaron, pidieron un receso de la parte social. El que más la lió fue el barrio de la de Comisiones, pero después el que dio la cara por el barrio de Comisiones fue el Hermosilla de Actub, uh-huh. en el que pedían más servicios, maniobras. Nosotros en la posición de CGT, ellos decían, es que estamos de acuerdo toda la parte social. Yo dije, cuidado, que CGT tiene una posición un poco distinta. CGT lo que está diciendo es que cuando un compañero que tenga un problema, que venga del asistente o de servicios médicos, esté ocupando un puesto que teóricamente no le llegaría por número, por antigüedad, se identifique con un asterisco, porque así se acaban todos los problemas de decir, ¿por qué al 15.000 este le han puesto un matinal y a mí, que soy un 12.000, no me llega? Uh-huh. Pues si tú el 15.000 tiene un asterisco, sabes que ese compañero tiene un problema X, que nadie debemos de saber qué problema tiene, y que viene con una recomendación de servicios médicos o de la asistenta. Uh-huh. Y se acabarían esas suspicacias del favoritismo que a veces se hace. Sí, sí, sí. Esa sí. fue la posición que tuvimos CGT en ese aspecto. No, y ahí la liaron un poco. Y luego, bueno, que si que cambiaron un poquito un horario de una lanzadera, que si las tarjetas del lavabo, que también ya CGT habíamos hecho una propuesta tiempo atrás, la recordamos, ¿sabes? Un sí. poquito esto. Estos, y otra cosa que... Estos del Triente son maestros en liarla. Por pequeñeces. Por pequeñeces, sí. Otra cosa que... Siempre hacen lo mismo. La dirección es que, claro, la dirección viene con una predisposición a que todo se la acepte, que es muy grande, ¿no? Entonces sí, habla de que desde ahora, en la escogida, en Triángulo le faltan 15 conductores, según sí. sus cálculos, sobre uh-huh. unos 15. Claro, aquí hay una manera muy fácil de hacerlo, que es, o haces un equilibrado de plantilla en el que pides voluntarios, y si no llegas, mandas destacados... O si es algo puntual, coges y destacas a los últimos. Está regulado así. Sí. Pues la empresa hace una propuesta que es, con el rollo del voluntariado, decir, lo vamos a pedir voluntarios, y si no cumplimos con voluntarios, pues aguantaremos los 2 meses con falta de personal en Triángulo. O sea, para que vean lo que le importa el servicio en la calle, ¿eh? Ya. Y piden voluntarios, pero claro, los voluntarios no son todos. Los voluntarios son los suplentes de zona o de Horta, que es donde les sobra un poquito de personal. Uh-huh. Claro, si hubiese sido un reequilibrado, está abierto a todos, tanto los fijos como a los suplentes y de las 4 cocheras. Sí, ¿sabes? Y la empresa, me imagino que eso lo hace por ahorrarse un dinerito, ¿no? El no hacer eso de los destacados, porque tiene que pagar... Claro, los destacados últimamente obligaba a los últimos y no les pagaba. Uh-huh. Ajá, que eso es ya, otro. Ya eso ya lo denunciamos nosotros, sí, en Utopía y tal. Uh-huh. Ya lo miramos el abogado, y el abogado te dice que eso ya nos ha pasado una vez en algún juzgado... que como es una reclamación de haberes, de dinero, uh-huh. tiene que ser el interesado. La empresa es lista y destaca a los que están con contratos temporales, porque sí. saben que no le van a denunciar. Claro, claro, para eso están los y se ahorran un dinero. Uh-huh. Sí, sí, pero qué miseria, ¿no? Porque en el fondo no es una cantidad tan importante. Tú tienes a un trabajador o una trabajadora que va a los sitios a trabajar, le pagan lo que le corresponde, se da el servicio, que en el fondo nosotros somos una empresa de servicios y lo que tenemos que dar es el servicio, no ahorrar en estas minudencias, y no nos aprovechamos de la precariedad de la gente para obligarles a ir voluntariamente, aunque suene claro. un poco contradictorio, ¿no? Entiendo yo. Pero bueno, esto demuestra lo que es la actitud de la empresa. Uh-huh. O sea, la empresa no es tu amiga y la empresa no te va a ayudar en nada. Uh-huh. La empresa, si puede, te va a joder. Y si no te jode, porque a veces pensamos, ustedes que estamos en una empresa que es decente, pero si la empresa no te jode es porque tiene miedo a la repercusión que puede tener un levantamiento por parte de la plantilla en forma de huelga o en forma de alguna movilización uh-huh. o en una denuncia pública que le haga daño en la prensa. Porque sí. si no, lo que tenemos firmado en los convenios, que para ellos es paja. Uh-huh. Lo incumplen siempre que pueden. Sí, sí, lo aceptan claro. en un convenio, pero con la intención de si pueden incumplirlo. Sí, porque no, luego no. quien tiene la mayoría a nivel legal que dentro del comité de empresa, lo único que se limita en este tipo de comisiones, entiendo yo, es que, mira, al afiliado que le hace algún tipo de pregunta, oye, mira que esto me pasa a mí, luego cuando sale le dirán que, mira, te lo hemos llevado a la comisión de explotación y allí esta gente me han dicho que no, pero yo he hecho todo lo posible. Pero luego no hace ningún tipo de fuerza más, ¿no? No, luego no hace ningún tipo de fuerza más. ¿Cuánto tiempo hace que no pone una denuncia? Uh-huh. Si sí. La última denuncia fue para que los cigales cobraran el bocadillo. Sí, exacto, sí, exacto. No, no, es que es así. Entonces, bueno, cubren el expediente de cara a sus afiliados. Por eso no les permiten en las cocheras los sindicatos que hay dentro de la empresa, como UGT en concreto, es quien yo sé, no les permite que hablen con personas de otras organizaciones. Ellos quieren monopolizar y de alguna manera este no es, es monopolizar las posibles quejas de los trabajadores o posibles reivindicaciones, ¿no? Para luego no sí. Hacer nada. Claro, no le gusta absolutamente nada que uh-huh. Hablen con nosotros, por ejemplo. No, se no. Contaminan de ideas se contaminan. Perversas. Bueno, el tema, yo me gustaría que la gente mirara no solamente los datos que hay en las diferentes webs y tal, sino que nosotros, y tengo a bien decirlo, tenemos como característica también, aparte de dar los fríos datos, dar nuestra opinión de lo que allí se ha desarrollado, y eso me parece una imagen de marca de CGT importante, ¿no, Nico? Y tú eres uno claro, de los... Claro, porque yo veo los comunicados de los demás sindicatos, los veo unos comunicados bastante flojos. Sí, flojos. Simplemente uh-huh. Comunican lo que la empresa ya puede comunicar ella. Uh-huh. Como sabe escoger las fechas y tal y cual. Eso nosotros también lo hacemos, que es la información que hay ahí. Sí. Pero aparte de la información, los compañeros no pueden ir a estas reuniones. Solo vamos los delegados. Y los compañeros, a nuestro entender, tienen todo el derecho de ver qué se cuece ahí. Uh-huh. Y cuál es la actitud de unos compañeros y de otros. Claro, sí. Claro. Con eso juegan, de que normalmente son reuniones que nadie sabe lo que pasa. Si no lo contamos nosotros, nadie sabe, nadie se entera de lo que pasa ahí adentro. Como claro, cuando ahora, se negocia por ejemplo, el tenemos otra cosa que supongo que lo contaréis, que es lo que pasó en el último comité de empresa, ¿no? Uh-huh. Con respecto a la proporcionalidad, sí. Con respecto al comité de seguridad y salud. Uh-huh. Sí, sí, luego lo teníamos ahí apuntado. Porque consideramos que es importante el teatrillo. Se volvió a hacer otra vez en el teatrillo y digamos que el tridente, que para la gente que no lo conozca, el tridente son los que la mayoría de la plantilla de autobuses llamamos a los sindicatos, comisiones, UGT y el SID, se pasó por el forro en la comisión en el Comité de Seguridad y Salud, se pasó por el forro la proporcionalidad y se pasó por el forro la opinión de la mayoría de la plantilla, ¿no? Entonces, claro, evidentemente la plantilla se implica poco, ¿no? En estos órganos, en estas comisiones, en estos comités, lo ven como que todos los sindicalistas son iguales y que uh-huh. Los sindicalistas más de defender mi derecho. Y no me informo mucho hasta dónde puede llegar un sindicalista o no, para luego saber hasta dónde está llegando el sindicato al que estoy afiliado o hasta dónde no llega, ¿no? Uh-huh. Hay poco interés sobre esto, pero claro, nosotros lo tenemos que explicar, porque ¿dónde se ven las verdaderas miserias de los miserables, ¿no? Uh-huh. Aquí hubo un comité de empresa justo después de las elecciones, se formó la mesa de el más antiguo y el más nuevo, ¿no? La mesa de edad. Sí. Y ahí no querían votar, hicieron un pacto SID y UGT y quisieron sacar un presidente del SID, uh-huh. Cosa que no tenían los suficientes votos porque Comisiones se abstuvo. Ahora en este comité, a Comisiones, a mi entender, la empresa le ha llamado al orden, ha dicho, oye, volver a formar el tridente, porque si no yo esto no lo puedo manejar, tengo que formar el Comité de Seguridad y Salud porque me obliga a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y las diferentes comisiones de trabajo para ir pactando cosas que me obligan por ley. Y pongo un ejemplo sencillo, vacaciones por ley han de estar asignadas 2 meses antes de empezarla. Uh-huh. Y para asignarlas han de pactar con la parte social, con lo cual la empresa no necesita uh-huh. a los representantes de los trabajadores para llegar a esos acuerdos. Sí, además ahora ya toca por fechas, una vez acabada el tema de la escogida, empezar a hablar de las vacaciones, ¿no? Sí, empezaremos, sí, cuando se acabe la escogida, enseguida de vacaciones, porque uh-huh. Se va un poco justo de tiempo sí. Con el tema de haberla retrasado por la implantación de la nueva Xarxa. Uh-huh. Bueno, pues volviendo al comité, sí. La empresa seguro que les ha llamado al orden, dice, os necesito, y los tres se han unido. Comisiones que se abstuvo, ha dicho, ¿cómo saco yo partido si me junto con SID y UGT? Y el partido es que le regalen un delegado del Comité de Seguridad y Salud, que no le pertenece por proporcionalidad, que me cuesta decir la palabra, proporcionalidad. Proporcionalidad, sí. Sí, evidentemente, ellos han hecho un cambio de cromos, ¿no? Ahora el Octavi, si la plantilla de autobuses se acuerda, y es una imagen que ya la vais a ver próximamente, el Octavi cuando se firmó el famoso convenio de los miserables dentro de autobuses de TMB, que fue el convenio que esta gente firmó a espaldas de la plantilla, el Octavi estaba al lado de la presidenta de TMB, Mercedes Vidal. ¿Quién es el Octavi? El Octavi es un señor de Comisiones Obreras que está en el Triángulo y que ahora es el actual presidente del Comité de Empresa de Transportes de Barcelona. Vale. Entonces, este señor, en su momento ya, como tenía, como llaman aquí, el brazo de madera, firmó lo que le dijo la empresa, firmó algo que los trabajadores y las trabajadoras no habían aceptado mayoritariamente y se hizo la foto de rigor con Mercedes Vidal y el resto de los sindicalistas y Ada Colau allí en el Ayuntamiento de Barcelona. Una foto icónica para todo dentro de lo que es el movimiento obrero dentro de TMB, pues esa es una foto icónica, ¿no? Sí, además, un sindicato que en las últimas elecciones obtuvo solo 5 delegados. Uh-huh. Sí. ¿Sabes? Siendo la lista más votada de las dos listas, porque hay dos colegios electorales, la más votada fue la de CGT, por sí, el colegio de los curritos, sí, ¿sabes? Uh-huh. Y el sindicato más votado, sumando a las dos listas, fue UGT. Sí. O sea, no tiene lógica que el presidente del comité de empresa sea un sindicato que ha conseguido 5 delegados. Y con esto de 5 delegados, pretenden tener 2 delegados en el comité de seguridad y salud, uh-huh, y a CGT quitarle uno cuando CGT obtuvo 7 delegados. Sí, en diferencia de votos, comisiones, 534 votos, CGT 804. Pues ahora comisiones con solo 534 votos va a tener el doble de representación en el comité que se ha de vigilar por la salud de los trabajadores que CGT. Con lo cual se están otra vez meando en la voluntad de los trabajadores. Porque los trabajadores votaron a los sindicatos que ellos quisieron elegir para que les representen. Sí, sí. Y la proporcionalidad de la representación va a ser distinta en el Comité de Seguridad de Salud. ¿Por qué? Porque estos señores, lo que tú dices, firman lo que la empresa le pone, se codean con los alcaldes y las directoras de TMB, uh-huh, y se mean en la voluntad de los trabajadores, que le dijeron dos veces no en el referéndum. Sí, además, como dijeron dos veces no, firmaron sin referéndum. Son sindicatos que se mean encima de la voluntad de los trabajadores, y hay que decirlo alto y claro, porque sí, es así. Como dicen, sí, sí, por sí, ahí, se mean y nos dicen que está lloviendo, ¿no? Pues es lo mismo. Y además es que ese tema de la proporcionalidad sí que lo aplican en otra de las comisiones, ¿no? En cambio, en esta, que ellos saldrían en teoría perdiendo, por decirlo de alguna manera, deciden utilizar su mayoría dentro del comité de empresa, porque digamos que comisión es la que gana, pero el resto está de acuerdo. Es decir, comisiones, perdón, UGT y el SIT están de acuerdo con esta historia. Y le dan la espalda otra vez a las decisiones de la plantilla que, como tú bien has dicho, votó a CGT dentro de nuestro colegio, el de los curritos, y pues de forma mayoritaria, ¿no? Lo que pasa que si, bueno, pusieran tanto empeño en tener representación para luego ir y defender a los compañeros y a las compañeras, bueno, tendría un pase, pero van y simplemente pelean por un lugar para tener un más horas sindicales y no hacer prácticamente nada. Sí, sí, porque la aportación que van llevando a las comisiones de trabajo y al Comité de Seguridad y Salud son mínimas. Son mínimas, claro. Uh-huh. Son mínimas. Sí, claro. Sí, van a, básicamente en las comisiones de trabajo lo que hacen, lo que tú dices, es de pelear por alguna cosa de algún afiliado en concreto, que son nimiedades, o sea, son cosas particulares prácticamente, y luego ir a decirle sí, buena, a la empresa. La empresa hace toda, trae toda la faena hecha y esta gente pues se limita a pues a aceptar lo que la empresa trae. Prácticamente las comisiones funcionan así. Sí, es un poco eso. Luego el comité de empresa, vamos a ver qué trayectoria, si cumple el reglamento y tenemos una reunión al mes, como dicen. Uh-huh. No, no va a haber, no. El comité anterior estuvimos años sin reunir. Dos años, claro. Sí, claro, esto en el fondo tiene una cierta gravedad. La empresa está obligada a informar al comité de empresa de algunas cosas, por ejemplo, cuántos contratos se hacen, de qué tipo, ¿sabes? la situación de la plantilla, situaciones de flota, o sea, hay una serie de cosas que la empresa va informando y la empresa cumple porque por ley lo obliga y cumple, pero ¿a quién le informa? Al presidente o al vicepresidente. Como no nos reunimos el comité de empresa, esos datos no se comparten con los demás sindicatos. Nadie, claro, claro. Uh-huh. Bueno, Nico, pues nada, gracias, gracias por llamarnos, ¿no? Sí. Gracias a vosotros por abrirme. Gracias por llamarnos. ¿Qué te quiere decir el Romano hoy? No, no, te decía si te ibas a quedar con nosotros o sales del programa, no te iba a preguntar eso. Pues no sé, si me necesitáis me quedo un rato. Vale, un momento, pues entonces ¿si vamos puedes? A... Sí, si puedes te quedas y vamos a poner una cancioncita. Vamos a poner una canción, sí. Exacto, y así le damos un poco de dinamismo, no solo palabras, aquí al programa. Vamos a poner una cancioncita que no va por ninguno de los que estamos aquí. Es de un grupo que se llama Tongo. La canción se llama Machirulo, escóndete. Y, ¿vale? Y allá vamos. Venga, gracias Nico por aguantar la llamada. Venga, aquí me quedo con la oreja pegada. Vale. Somos las megas ardiendo, somos la rabia y la voz. Hemos venido a cantaros que se acabó la opresión. Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen vibrando los vientos de osadía y libertad. No voy a guardar silencio, no he nacido para callar. Ocupemos los espacios que nos quisieron. Se rinde quien alza una rebelión, una gran ola que embiste este sistema feroz, desaprendiendo el camino, construyendo al caminar, la libertad se conquista con la gana de luchar. Llámame loca del coño, no me puedes detener, feminazi me han parido, machirulo escóndete. Llámame loca del coño, no me puedes detener. Ahí, escóndete, Machirulo. Bueno, Nico, ¿estás por ahí todavía? Aquí sigo el teléfono. Vale, estupendo. Bueno, el comité de empresa fue lo que fue. No dio mucho más para sí. Realmente aquello... Yo era la segunda vez que asistía a un comité de empresa como delegado de CGT y sustancialmente no me pareció muy diferente al anterior, ¿no? Es decir, aquello está todo mascado, no hay opción a diálogo ninguno, sino que todo está más o menos ya estipulado, todo está más o menos acordado. Ellos querían la presidencia a cambio, comisiones obreras a cambio de que le dieran un delegado, y a partir de ahí se nombraron las comisiones. Quisieron también aplicar ese rodillo dentro del resto de comisiones de trabajo, y nosotros ya llevábamos el trabajo hecho y ya le dijimos que ya teníamos un listado de gente que tenía que estar en esas comisiones, ¿no? Sí, le dimos el listado y hasta fíjate incluso que hubo un momento que querían votar quién va a las comisiones de trabajo, sí. Comisión de explotación, comisión de material móvil, administración, FAS, vivienda, etc. Lo quisieron votar para luego votar el Comité de Seguridad y Salud, que bueno, tú estuviste ahí, Ramiro, y lo viste que le dije, yo digo, pero es que esto no tienes que votar nada porque en el convenio colectivo te dicen que han de ser 5 de los sindicatos más votados. O sea, querían darle un aire democrático a algo que ya no lo tiene porque lo tienen pactado en convenio. Uh-huh. Y querían hacer esas votaciones para cuando llegase la votación de la propuesta de cómo se tendría que configurar el Comité de Seguridad y Salud parecer ir de demócratas. Uh-huh. Sí, no, a ver, vamos. Pues, bueno, le dijimos, dejar con buenas palabras, pero dijimos, dejar de hacer el paripé aquí. Venga, vamos por faena. ¿Queréis pasar rodillo? Pasar rodillo. Uh-huh. Nosotros esto que hablamos de los delegados de la composición del Comité de Seguridad y Salud, lo tenemos en manos de nuestros abogados y miraremos hacia adelante a ver qué es lo que se puede hacer a nivel judicial. Y bueno, lo que pasa a nivel judicial, que son los problemas que hay, que la justicia va muy lenta y probablemente acabemos la legislatura sin tener nada claro, pero bueno. Bueno, pero eso nos da una idea de la función que va a tener el Comité de Empresa dentro, no, ya de entrada en el próximo convenio, que ya sabemos de qué lado va a estar. No va a estar del lado, bueno, de esta mayoría, ¿eh?, del Comité de Empresa, no va a estar del lado de los trabajadores y las trabajadoras, sino que va a estar ahí a lo que le diga la empresa, evidentemente, ¿no? Sí, sí. Va a ser un poco la misma dinámica que estos últimos 4 años. Con lo cual, también, sí, también las mayorías sindicales no han cambiado en las elecciones sindicales. Sí, con lo cual nos toca a la gente que quiere realmente mejorar su situación dentro de la empresa el empezar a moverse y empezar a cuestionar todo este tema del Comité de Empresa y empezar a plantear una plataforma con puntos para llevar para el próximo convenio. Creo que cada vez es más evidente que no podemos esperar que la mayoría del Comité de Empresa nos solucione la vida, ¿no? Claro, y tenemos que pelear el doble, y además pelear el doble y pelear rápido. Sí. Es complicado, porque tenemos que pelear el doble porque peleamos contra la empresa y sus sindicatos. Sí. Y pelear rápido porque la empresa y sus sindicatos te pueden firmar en cualquier momento. Uh-huh. Y ahora, cuando venga la negociación del siguiente convenio, no creo que quieran repetir el tú decidirás en referéndum. Aquel famoso tú decidirás en referéndum. Claro, es que es una cosa que hay que analizarla. Están en contra de las asambleas porque quedan en evidencia en las asambleas. Están en contra de esas asambleas también porque a ellos no les gusta que los trabajadores tomen la palabra. No les gusta darle poder a los trabajadores. El poder lo quieren solo para ellos. Entonces, sacaron el referéndum para posicionarse en contra de las asambleas y decir, te lo pongo cómodo, te traigo una urna a la cochera, vota tú aquí, ¿sabes? Y vamos de demócratas. Pero cuando en las urnas sale lo que ellos no quieren que salga, entonces también se mean en las urnas. Entonces, ahora, ¿qué sistema van a utilizar para decir tú como trabajador tienes opinión? Sí. A mí no se me ocurre. Oye, a lo mejor son tan listos que tienen otro sistema que es incluso más democrático que la asamblea y el referéndum. No me lo creo, pero bueno, podría ser. Ya lo veremos. La solución va a ser firmar rápido, sin que haya bullicio, unas cuantas reuniones, pim pam, firman el convenio con la dirección y ya está, y se acabó. Sí, además, ya pasar 4 años o 5 o 6, lo que sea, en el convenio. Sí, van a tener, creo, la misma coartada que tuvieron en su momento con el último convenio, porque la coartada que le dieron desde el Ayuntamiento de Barcelona, que no olvidemos que es quien manda dentro de TMB, era que ellos se reunían con la representación de los trabajadores, pero para nada escuchaban la opinión de los trabajadores y las trabajadoras, no de, de esa parte de la representación. Me imagino que la coartada volverá a ir por ahí. La Mercedes Vidal, que es la representante del Ayuntamiento de Barcelona en TMB, dirá, yo he escuchado a la mayoría de la representación de los trabajadores y con eso tengo bastante. En realidad no escucha lo que opinamos el resto de la gente, solo escucha aquellas voces que le sonríen en el oído, ¿no? Claro, lo jodido es cuando los representantes de los trabajadores hacen cosas en contra de, sí, de sus representados. Sí, claro. Eso es lo jodido, porque si se reuniesen con unos representantes, que los representantes, por otro lado, se reuniesen con sus representados y le dijese a sus representados, mira, esto es lo que nos ofrecen, peleamos, no peleamos, lo cogemos, intentamos modificar algún punto, sí, pero eso ellos no lo hacen. No, que no. Para eso, para lo que sirve la asamblea. Uh-huh. Y eso es lo que nos dio los dos días. Sí. Aparte de la lucha, fue esa manera de organizarse en asamblea. Claro. La asamblea una gran parte, fue el método que se usó para decidir todos los pasos importantes. Claro, es una manera en que los representantes de los trabajadores en este caso verdaderamente los representen, porque los escuchan. Si no los escuchan, ¿qué coño van a representar? Bueno, representan sus intereses personales. Exacto, me la acabas de quitar. Representan a sus propios intereses de seguir sin trabajar, esa es la historia. Entonces, bueno, creo que qué más democrático que escuchar realmente a quien está trabajando cada día, a quien está sufriendo unas determinadas condiciones laborales y a quien está cada día manteniendo todo este tinglao que se llama TMB, ¿no? O en nuestro caso, Transportes de Barcelona. El resto de esta gente que casi nunca va a trabajar, por no decir nunca, pues no, yo creo que como había en su momento, no nos representan para nada. Yo por lo menos no me siento representado. Yo me siento bastante más representado cuando voy a una asamblea, comparto inquietudes, comparto formas de ver diferentes una misma cosa y llegamos entre todos y todas a un acuerdo para decir, hey, queremos mejorar esto y eso es lo que nos interesa. No. Y acatas lo que te dice la asamblea, exacto, aunque exacto. A lo mejor personalmente pienses distinto. Sí, sí, y si no lo quieres acatar, pues te apartas hacia un lado y dejas que los compañeros peleen. No te pones en contra. Claro, pero eso tiene una contra muy grande para los sindicatos pro-empresa, que ahí tienen que dar la cara y posicionarse y comprometerse delante de los compañeros, que es lo que no quieren hacer. Primero tienen que entrar a las asambleas, porque recordad que cuando hacíamos las asambleas allí en las cocheras de Sants, el único requisito para poder entrar es que la gente que entrara estuviera trabajando, no liberado constantemente, ¿no? Bueno, pero ante eso nosotros como CGT tampoco no nos desanimamos, ¿eh? O sea, sabemos que tenemos un enemigo grande, pero nosotros ya estamos trabajando en los puntos principales que consideramos para nuestra plataforma. Que estos puntos los tendremos que desarrollar con los compañeros en asambleas, desarrollarlos un poco más, añadir lo que la asamblea nos diga y si es necesario quitar algo de lo que nosotros creemos y si la asamblea pues no lo cree, pues habrá que quitarlo. De momento nos hemos ido nosotros con nuestras reuniones semanales ir hablando ya sobre estos temas y tenemos ya unos 13 puntos que consideramos importantes. Sí, que ya en el próximo Utopía, en el 197 si no me equivoco, ya pronto llegaremos a los 200, que los empezaremos a repartir esta semana, pues ya desarrollaremos esos puntos. Esos puntos siempre están pendientes de que la gente en asamblea pues decida que son los convenientes, ¿no? Sí, bueno, tenemos, por ejemplo, si queréis, si da tiempo, bueno, sí. Sí. Tenemos como punto uno, que se pague el traslado del punto del al punto del relevo y el deje de servicio. Sí, eso de viajar gratis desde la cochera a coger autobús o desde el autobús a la cochera, que eso es una aberración, pues eso es una cosa que escuece bastante y en este momento tenemos que intentar conseguirlo como sea. Vale. Luego tenemos otro punto que es que ningún matinal acabe después de las 15 horas. Eso es importante. Porque lo tienen en Sevilla. Sí, señor. Y, por ejemplo, los problemas que nos está creando los sábados y los domingos con el tema de la reducción de jornada, que piden matinales. Si tú aseguras de que no vas a plegar después de las 3 de la tarde, porque tú estás en franja de matinal. Sí. Luego mejorar los sistemas de descanso de los grupos el 57 y el 72, las 12 semanas esas de verano. Sí. La jornada de lunes a viernes para matinal móvil, que esto los compañeros de matinal móvil también tenemos ya desarrollados calendarios y tenemos un trabajo bastante avanzado también en este tema. Que era como se hacía antiguamente, lo que pasa que se lo cargaron, pero antiguamente se trabajaba de lunes a viernes y los sábados y domingos pues con las guardias. Como punto 5 tenemos regular la reducción de jornada. Y hay unas propuestas que le llevamos trabajando desde hace más de 2 años, que hicimos una asamblea en triángulo con la gente rugió y llegamos a unos acuerdos en las que no los hemos podido llevar hacia adelante, pues porque la Comisión de Explotación podíamos haber modificado un poco la normativa de escogida y se han posicionado en contra, sobre todo la UGT no le ha hecho mucha gracia. Y entonces pues no se ha hecho nada. Pues tenemos convenio, que es un gran momento para hacerlo. Acabar con la contratación precaria. Ayer me subí con un compañero en el bus, antes de ayer, sábado, y me comentó que cuando él entró, hace ya 20 y tantos años, en el convenio que se firmó en ese momento, se puso a toda la gente que tenía contrato temporal, que era él, en la firma del convenio, pasaron a contrato indefinido. En el convenio que firmamos nosotros, fue un poco más flojo. Pusimos que durante la vigencia del convenio todos los contratos temporales pasarían a indefinidos. Pero en estos últimos convenios no se ha puesto ninguna cláusula, con lo cual la contratación precaria de esta empresa está completamente abierta. Sí, pues además, este convenio también tengo que acabar con esto. También hemos enumerado una de las consecuencias de la contratación precaria. La empresa lo sabe, y si alguien tiene que denunciar y no tiene una contratación indefinida, y evidentemente el miedo lo vence, ¿no? Y no presenta ningún tipo de denuncia. Claro. Eso la empresa lo sabe, y eso es evidentísimo, ¿no? Pues eso lo tenemos que parar entre todos, porque el compañero que está en precario, él solo no lo puede parar. No lo puede parar, eso está claro. O sea, ahí hay que ser solidario y pararlo entre todos. Sí. Tenemos mejorar la prestación de incapacidad total. También hay un problema, que la gente cuando cumple los 55 años teniendo una incapacidad total, opta por el puesto alternativo, pero no por el dinero que le suponga tener ese puesto alternativo. Sí. Que es mísero en comparación con los viajes que tiene que hacer, sino por el miedo a que tienen a que esa incapacidad se la revisen y le digan que está apto para trabajar. Si no tienes puesto alternativo, pierdes la vinculación con la empresa y entonces te encuentras con mayor de 55 años buscando un puesto de trabajo. Entonces esto, también tenemos unas fórmulas, que no, pero ya las desarrollaremos. Pero las tenemos. Esto es un punto que también tengo bastante avanzado. Hombre, todos los puntos que estamos exponiendo aquí es porque son realizables, ya se están realizando o tenemos como la idea de cómo realizarlo. Eso está claro, ¿no? Sí. La posibilidad de vacaciones en verano para toda la plantilla. Sí, eso también es viable. También es viable, sí, señor. Porque como tenemos poca rotación de plantillas, estás muchos años hasta que te llegue una tanda de vacaciones que te la puedas combinar con la familia. Sí. Recuperación de las líneas de TV subcontratadas. Y un no claro al tranvía privado. ¿Sabes? Bueno, esto, vamos, es que esto lo debía hacer la empresa sin que se lo pidiésemos. Sí, sí, eso deberían está claro. De hacerlo. Sí. Acabar con los servicios interlíneas. Esto nosotros lo denunciamos y el juez no nos dio la razón. Diciendo que es organización del trabajo, pues tenemos que limitar esa organización del trabajo a la dirección. Sí. Horarios que permitan trabajar con seguridad y relajados. Eso, bueno, es que esto, yo creo que esto otro es cabroso, que lo notamos todos. Con la nueva Xarxa, los horarios son apretadísimos y con poca movilidad, porque como tienes un autobús que va a 6 minutos detrás tuyo y el de delante lo tienes a 6 minutos, hay poca movilidad ahí. Entonces, bueno, esto. Y también hay propuestas, y es un trabajo que ahí el ayuntamiento tendría que implicarse en los finales, pero bueno, son cosas que sí. Pero que lo que no puede ser es explotar a los trabajadores por ahorrar dinero. Sí. Jubilación a los 60 años. Esto lo podemos pactar en convenio, pero también depende de la normativa de seguridad social. Y para eso ya se está convocando una reunión en Madrid para todos los trabajadores del sector, tanto de mercancías como de viajeros. Y luego tenemos que todo despido declarado improcedente sea considerado nulo. Esta es la garantía que tienen los delegados sindicales. Que, por ejemplo, yo en mi caso, si la empresa me hace un despido improcedente, soy yo el que decido si me quedo con la indemnización o me voy, o se considera nulo y la empresa me tiene que readmitir. Si es improcedente, si es procedente, sí. Me voy a la calle como cualquier ya, paro. Ya. Pero al resto de compañeros no les pasa eso. Si es improcedente no pueden elegir. Se les paga y se van a la calle. O sea que queremos hacer extensiva esa garantía al resto pues de la plantilla. Lógico, Ramiro. Claro, no, no. Si, es que tal y como lo habías hecho, dicho tú, no lo había entendido bien, ¿sabes, Nico? Si no, sin claro. puntualizar. Todo despido declarado improcedente se considerará nulo, pero esa aplicación que no solo sea a los delegados del comité de empresa, sino absolutamente a todos los trabajadores y las trabajadoras. Aquí seguro que tenemos en contra al tridente, ya te lo digo yo. Porque es un privilegio, por decirlo entre comillas, sí. que tenemos los delegados sindicales, ¿cómo lo van a compartir con los compañeros? Sí. Lo veo difícil. Sí, sí. Pero bueno, que eso parece ser que ya estaba en convenios anteriores tiempo atrás y se fue quitando. O sea que, bueno, tenemos un montón de propuestas, tenemos mucho trabajo por delante, Nico, y ahí vamos a estar, como siempre. Ahora, no vamos a estar solamente nosotros. Si queremos que esto funcione, necesitamos que la gente se implique en mejorar sus propias condiciones de trabajo, porque ya sabéis que esto no viene caído del cielo, esto hay que pelearlo, como todo lo sustancial que tenemos dentro de la casa, y eso necesita la implicación de la plantilla. Sí, la implicación en las asambleas y en los órganos de decisión, lo que nosotros decíamos, si representas a alguien tienes que preguntarle cómo quieres que le representes. Uh-huh. Sí, eso está claro. Y por otro lado, si yo tengo un privilegio por representar a alguien, también tengo que compartir con ellos. Evidentemente, además yo no quiero ser ningún privilegiado, o si no le daríamos la razón a la jefa, que nos llama privilegiados al conjunto de los trabajadores. De exacto, yo no quiero ser diferente de mis compañeros en ningún momento. No, yo quiero currar como ellos y yo quiero estar ahí. ¿Cuál jefa? ¿La que nos muestra el dedo del medio? La jefa que nos muestra el dedo del medio. Pues Nico, te agradecemos mucho la paciencia que has tenido con nosotros. Siempre es un placer escucharte y que nos explique las cosas aquí en esta radio. Y nada, nos vemos dentro de poquito, ¿vale? Vale, pues si ha servido para clarificar alguna cosa, me doy por contento. Por supuesto que ha servido, Nico. Sí. Pues venga, un abrazo a todos. Venga, un abrazo, Nico. Hasta luego. Hasta luego, salud. Bueno, nos queda muy poquito programa de radio hoy. Tenemos una cosita que queríamos sí o sí el ponerla por ahí, que es el tema de un artículo que ha salido hoy en la Vanguardia, hablando del tema del tranvía. Ya sabéis también que ha habido un pequeño accidente en la Diagonal entre un autocar y un autobús, pero bueno, tenemos aquí a nuestro amigo Román, que nos va a leer el artículo. Sí. Tres minutos. Tú eres una persona versada. Y si no hacemos un pequeño resumen del artículo. El artículo está escrito por un periodista que se llama Enrique Sierra y se llama El Tranvibús. Y dice así: como hemos dicho muchas veces en estas líneas, la conexión del tranvía por la Diagonal no forma parte de la lista de las principales preocupaciones de los barceloneses, según todas las encuestas. Pero la política se ha empeñado en ponerla en el centro del debate por encima de otros asuntos que sí tienen en vilo a los ciudadanos, como son el acceso a la vivienda o a la seguridad. El tranvía de la Diagonal ha sido durante este mandato una estéril distracción política, como hemos visto en la última declaración de intenciones alcanzada in extremis en el ayuntamiento, que deja la resolución del dilema al gobierno que surja de las elecciones de mayo. Esquerra Republicana ha facilitado este último acuerdo sobre el tranvía pasando del no rotundo del antiguo jefe de fila republicano Alfred Bosch al ya veremos del nuevo candidato Ernest Maragall. Pero lo más interesante es que la nueva posición condicionada de Esquerra Republicana ha dado en la clave de la cuestión, que no es otra que el coste real de la conexión del tranvía por la Diagonal. Este es el elemento definitivo que a ojos de la opinión pública hará decantar la decisión. La gran pregunta es, ¿Barcelona está dispuesta a gastarse una cifra multimillonaria superior a los 400 millones de euros según diversas estimaciones para 4 kilómetros de tranvía en el centro de la ciudad, o se puede atender la demanda del transporte público en este punto con otras soluciones igualmente eficaces, mucho más baratas e igualmente ecológicas? Tengo la impresión de que esta cuestión tendría una respuesta muy clara si se sometiera a consulta popular. Quien parece tener claro que la necesidad de transporte público pasa por dar respuestas urgentes, sostenibles y asequibles económicamente es el Área Metropolitana de Barcelona, AMB. Esta entidad acaba de comprar 128 autobuses de alta ocupación que tienen capacidad para llevar un 30% más de pasajeros que consumen menos energía y contaminan poco porque son híbridos y eléctricos y están pensados para dar servicio a líneas de gran demanda en toda el área metropolitana. Estos 128 autobuses han costado 53,4 millones de euros, cifra 7 veces más barata que los 400 millones del tranvía. ¿Se imaginan el servicio público extraordinario y masivo que se daría en la diagonal con 128 autobuses de alta capacidad? Inigualable para cualquier tranvía. Pero hay más, porque el AMB ya está probando un nuevo vehículo que ha diseñado Alstom y que definen como una fusión de autobús y tranvía. Totalmente eléctrico y de gran capacidad. Es decir, que mientras Barcelona insiste en el anacronismo de volver a colocar vías de tren en el centro de la ciudad, en el área metropolitana, donde los municipios son más posibilistas y nunca han sido tan ricos como Barcelona, están a punto de dar a luz un tranvibús. Aunque de momento lo han bautizado con el nombre técnico de Aptis. Un nombre feo. Por feo supuesto, donde los haya. Feo donde. Pero eso es nuestro, no es del periodo. Está claro que en este asunto de la movilidad hay una doble vía de actuación y los ciudadanos han de conocerla y exigir el ejercicio del derecho a decidir sobre cuál es mejor. Los candidatos a la alcaldía deberían tenerlo en cuenta porque el dinero público es escaso y las necesidades enormes. Por eso la priorización y la optimización es una obligación. Vale. Excelente artículo. Sí, yo creo que con eso ya podemos dar por terminado el programa de hoy. No queríamos acabar el programa sin poder leer este artículo. Ahí queda eso. Y como siempre, nos escuchamos la semana que viene en riguroso directo de 6 a 7 en las ondas libres de Radio Contrabanda. Este es vuestro programa, Radio Rosco, en el 91.4 de la FM. Estoy recibiendo varios mensajes de última hora, a ver qué nos dicen, si es alguna cosita. Vale, pues nada, nos dicen que para los la cantidad increíble de fans que hay de Juan Nicho, de a este lado de la tumba, que ya está llegando y que enseguida lo tendréis aquí. Nos despedimos. Gracias, Román, por venir a ayudarnos a hacer el programa. No, gracias y un saludo a todos los compañeros y compañeras. Gracias al resto de la gente por la paciencia que tenéis por escucharnos y por, sobre todo por difundir estos programas. Acabamos, como siempre, con Mi jefe es un cabrón. Bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo bang pa acá bang bang bang que yo bang bang bang. Ahora sí, mi jefe es un cabrón. Bang, bang, que yo bang, que yo bang, bang.